Estás escuchando Oíd en Radio 107.4. En apenas 15 minutos alcanzaremos ya las 12, las 11 en Canarias. Vamos a hablar hoy martes de economía como hacemos habitualmente en estas ondas, las de Oíd en Radio a través del 107.4, y para ello, bueno, pues tenemos a nuestro experto llamado Carlos Muñoz, que seguramente ya conocen. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal estamos? ¿Ya de vacaciones o todavía no? Todavía no, no sabemos lo que es eso. Bueno, vamos a hablar de cositas que suceden en cuanto a la economía. Yo no sé por dónde empezar, Carlos, sinceramente. Uf, iba a decir por el principio, pero el principio es difícil. Nos tendremos que remontar algunos años. ¿Qué te parece con esa noticia que tenemos en los periódicos, en la prensa? El PSOE propone a Izquierda Unida ampliar el cobro de los 426 euros, por ejemplo. Más parches. Más parches. En vez de intentar hacer una reforma laboral en condiciones o intentar hacer generar empleo y generar empleo de calidad, lo que hacemos es parchear. Estamos de acuerdo que todavía hay gente que le hace, desgraciadamente, falta ese dinero. Es verdad. Lo que pasa que, bueno, ese dinero, esos 420 euros, solamente lo van a cobrar. No es una continuidad a los que acaban el día 31 de julio. No es una continuidad. Esos dejarán de cobrar, empezarán a pasar más hambre todavía y empezarán a cobrar a otros pocos que hayan entrado en el paro esos 420 euros. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo de siempre. Parches, parches, parches y parches. Con 420 euros una familia no come. Yo tengo aquí un comentario muy curioso. Recogí esta noticia esta mañana y también, bueno, he querido plasmar este comentario de una persona que dice lo siguiente. ¿Cuánto tardan 426 euros en mi bolsillo? Pues muy poco. No llego ni a la primera semana del mes. Este dinero no tiene otro fin que terminar en los supermercados de mi barrio y otros locales comerciales de mi ciudad, y no me sobran, ¿eh? O sea, que está bien rescatar a los bancos, pero no a los que han contribuido y que se han quedado sin trabajo por culpa de la crisis. Gracias a este dinero miles de comercios siguen en pie, dice este comentario. Bueno, sí, efectivamente, esos 420 euros van a algún sitio y van a la cesta de la compra, lógicamente. Que no tenga ese señor, no tengan hipotecas, que no tengan préstamos, que no tengan nada, porque si no, bueno, empezarían a pasarlas peor todavía. Pero sí, sí, sí, claro que ese dinero va a la cesta de la compra, al supermercado del barrio y a la gran superficie para comprar los productos necesarios, son los productos de primera necesidad, sí, vaya, sí. Es así, y mientras estemos parcheando, es mejor que una persona cobre 1.400 euros con un trabajo estable, con un trabajo bueno, con un trabajo medio decente, que tendrá más para gastar, que con 420 euros, lo que dice este señor, se los gasta la primera semana. Claro. Con 1.400 ya no, 1.400 claro. Tiene poder para poder sobrevivir y para poder subsistir. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos empleo estable, una estabilidad laboral y una reforma laboral ya. La necesitamos ya, no parches, no necesitamos parches, Bueno, vamos a dar la bienvenida a Ceben Díaz, que se incorpora a los micrófonos de Oíd Radio. Sí, hola Raúl, hola, muy buenas Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí te traigo una tarifa de precios, de publicidad, por si quieres tenerla, por un cumpleaños que quieras anunciar, cualquier cosa, y lo tienes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos hablando de parches. Los parches, bueno, la última propuesta, sí, del PSOE, propone a Izquierda Unida ampliar el cobro de los 426 euros. Perdona, hablaste de parches, mira la gente llamando, sí. Ahí al teléfono, eso es que hay una llamada, pero bueno, yo la atenderé. Tenemos por fuera a ver qué es lo que quiere, porque seguramente pues tenía otro parche también para ponerlo al gobierno, ¿no? Dejadme que diga que los empresarios se pintan un cuadro apocalíptico, La intervención de la semana pasada me ha tachado la gente de apocalíptico. Sí. Soy realista, no apocalíptico, realista. Y mira, empresarios. El cuadro es apocalíptico. Fíjate. No digo apocalipsis, no lo es. Pero sí que las vamos a pasar peor de lo que lo estamos pasando. Sí. ¿Por qué? Porque no hay solución. En el momento que se empieza a solucionar algo, esto retrocede, lógicamente. Todo esto va a retranquear, esta crisis va a retranquear. Pero tenemos que buscar una solución. Y nosotros no la podemos buscar, lógicamente. Yo creo que sobre todo pasa una cosa, que hay mucha gente, Carlos, tú me corregirás, me dirás si crees o no, porque estás más percibes más ese a lo mejor ese sentimiento, lo que quiero expresar, porque estás más cerca de estas personas, de muchos empresarios, sobre todo de pymes. Yo creo que hay mucha gente que no es consciente realmente de lo que pasa. Evidentemente, no son los empresarios que sí lo están sufriendo y viviendo, eso sí son conscientes porque lo viven en carne propia, pero sí otros empresarios donde no, la crisis no les ha afectado tanto, que hay algunos, evidentemente, sí le ha bajado, y la gente, pues que no es empresaria, el ciudadano de a pie, yo creo que no es consciente de la realidad total, ¿no? El ciudadano de a pie que tiene un sueldo que lleva una antigüedad laboral, hablemos de funcionarios, hablemos de personas que están en empresas muy grandes, que no han visto la crisis y si la han sufrido ha sido a mejor. ¿Por qué? Porque han bajado los precios y claro, tienen más capacidad de más poder de consumo. ¿Por qué? Porque mi sueldo no me le han tocado, ya. Porque mi sueldo sigue siendo el mismo, porque tengo una estabilidad laboral y puedo consumir más a mejor precio. Ahí está, ahí entonces, quería decir. Eso, seamos sinceros, es un porcentaje muy alto de la sociedad española, afortunadamente. No, y por eso es lo que siempre decimos, el que tiene dinero, el que tiene dinero sí, físico, el que tiene cash, como se dice, sí. Para ese el momento de crisis es su momento ideal. Ideal. Para claro, comprar coche, reformar el pisito e irse sí, de vacaciones. Es que he visto una cosa, he visto la página, hay una página que se llama compraventa.com, que es muy famosa, donde se vende y compra todo. Ahí, bueno, yo vendí mi piso en Tenerife, lo vendí ahí. Sí, sí. Y además, lo puse en 10 inmobiliarias, no me llamó una y para corregir un dato. Y lo puse ahí en tiempo de crisis y es que lo vendí, pero es que era 3-4 llamadas todos los días. Sí, sí, o sea, que veas tú que lo que funciona internet sí, y lo que puede funcionar una inmobiliaria. Por eso están cerrando muchas, evidentemente, sí, desgraciadamente también, te digo, porque son puestos de trabajo. Pero lo que son las cosas, ¿no? Renovar o morir a veces. Sí. Pues lo que quiero decir es que yo miraba hace 2 años y los precios, lo veías ahí, precios fijos y tal. Ahora, si uno se fija, entra en la página web, cualquier artículo, sobre todo viviendas, coches, verá que hay una corrección propia, que es una función de la página web, donde te tacha y te pone el precio. Y el precio es, estamos hablando incluso de 60.000 euros menos. Sí. 10 millones de pesetas menos. Hablando de precio, se ven la vivienda al precio de 2006. Cae el 3,7% respecto al mismo periodo de 2009, con lo que las casas que valen lo mismo, bueno, o las casas valen lo mismo que hace, pues, ese tiempo, ¿no? No me lo creo. No. Han bajado más. ¿Han bajado más? Sí, han bajado más, Han bajado más. Es que en 2006 estaban caritas, ¿eh? Claro. Han bajado más. Sí, estaban más caras, ¿eh? Lo que pasa es que yo no sé de dónde sacan esas estadísticas. Es que no lo sé, de verdad. No lo sé. Porque el dueño, el que hace las estadísticas, tenía una casa en 2006 y lo costaba dentro. Claro, y ahora la tiene que ser algo así, porque es que no me acabo de creer que una casa de 200.000 euros haya bajado 6.000. Yo creo que lo sacan los datos de la tasación, de empresas de tasación. Pero es que la tasación es más, yo no sé, vamos a ver, tasar es muy subjetivo. La tasación es muy subjetiva. Además, conozco gente que me ha dicho y dice, bueno, si tienes un amigo tasador, tienes un amigo que te va a solucionar la vida. Ya no. ya no, pero hace pero 2 años te, sí. Te sí podría, hace 2 años. Pero te podría ayudar. Sí. Vamos a ver, 6.000 euros más que te pusiera, sí, no, o 12.000 euros más, eso lo viste, 12.000 sí, euros más, pero ya son esos 12.000 euros que tú necesitas para el notario. Claro. Sí, pero vamos, ya te digo, esos 6.000 euros que dicen que han bajado la vivienda, no me lo creo, no, la vivienda ha bajado más. No sé qué interés tienen en encubrir ese dato, no lo sé, o no sé de dónde lo sacan, bueno, sí, de las tasaciones, pero ¿por qué? ¿Por qué no se hacen estadísticas más concretas y más completas y más fiables? Sí. Que vamos a ver, que al que va a comprar un piso, no se fía de las estadísticas. Hayan bajado un 3, hayan bajado un 30, hayan bajado un 50, da igual. Se fía de lo que él ve en la calle. Entonces, bueno, pues si las estadísticas las hacen, que las hagan bien, y si no, que no las hagan. No nos saca de nada. Sí. Es que las estadísticas sirven para poner a todo el mundo a hablar y para ir al bar. Claro, ¿viste lo que dicen a él? Y es así. Siempre lo he dicho, en una isla desierta, si estamos dos personas, yo me como 2 jamones, dice que las estadísticas que nos hemos comido uno cada uno, tú y yo. Sí, y pero tú te estás muerto de hambre y yo me he comido 2 jamones. Sí, es verdad. Es que tienes razón. Mira, sobre todo, a mí me pasó, por ejemplo, que también es muy relativo. Decía, bueno, ahora no se puede vender nada, nadie vende. Digo, te digo una cosa. Yo compré mi casa en 2007, la compré por X. Y en 2008-2009, ya en plena crisis, la vendí por X más 3 millones, casi 4. Sí, suerte. Sí, además te digo, también te, hombre, que la gente. Estamos hablando dice, de Canarias, ¿eh? La gente claro. Me, no, sí, pero es que en Canarias la cosa. Sí, no, también hay crisis, pero bueno, está peor que aquí, ¿eh? En muchos casos, porque Canarias vive mucho del sector servicio. Sí. Es que casi todo Canarias es sector servicios, que es el peor. Construcción, turismo y servicios. Sí, pero a ver si nos sacan las estadísticas, que sean buenas, de la ocupación hotelera de este año. Creo que va a ser buena. Sí, yo creo que no, también, no, ¿eh? No, pero ahí hay un dato, yo te digo, porque tengo mucho que ver, además el consejero de turismo de Cabildo Tenerife me estuvo comentando, y además amigos que tengo que trabajan en hotel, mi cuñada trabaja en hotel y demás, me dicen que la gente viene a los hoteles, pero los hoteles bajan los precios que los claro. Tiran y te los venden con la pulserita de todo. Sí, todo incluido. ¿Qué pasa? Que el restaurante que antes iban todo el mundo a comer ahí ya no va nadie, ni el restaurante no van a comprar aquello, ni va a comprar la bebida, no va a comprar nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Son como los cristianos, las Américas, Puerto de la Cruz, muy típico en Tenerife para ir de vacaciones. Pues no salen del sí, hotel. El hotel, genial, el hotel, oye, pues mira, estamos escapando, bajamos bastante los precios, pero ganamos algo. Pero ¿qué le pasa a todos los comercios alrededor? Están todos en la puerta así, ¿qué? ¿Te vino alguien? Pues nada, el del taxi, el de las excursiones, sí. El del otro. Claro, todo eso es lo que dinamiza. Sí. Es una cadena que lleva a otra. Pues el hotel puede bajar precios, pero el restaurante de al lado, si no le entra al público, no, ni baja ni sube. No puede hacer nada. No puede hacer, no nada. Puede hacer nada. Tú decías, Carlos, por que... cierto, perdona, Raúl, sí. Que la gente dirá, bueno, este tiene 4 millones de más de la ganancia. No, ese dinero era el que pagué por la cocina, por lo otro. Que me quedé a cero. Afortunadamente me quedé a cero. Hablabas de una reforma laboral, pero bueno, esa noticia yo creo que también es interesante, ¿no? La CNE dejará lista en julio la reforma para la subida de la luz. Eso sí, eso sí está claro. Eso está claro. Clarísimo siempre, subida, bueno, ya sabemos, subida de IVA, subida de, sí, reforma de nuestros bolsillos, nos están retocando los bolsillos a base de subida de luz. Bien, pues otra cosa que hay que agradecer, tocar a todos los ciudadanos, a todo el público en general, parados y no parados, que los parados también consumen luz, lógicamente. Exacto. También se les sube, se les incrementa. Esos 420 euros me los vas a pagar, y me los vas a pagar en forma de tasas de luz, y me los vas a pagar de cualquier manera. Por eso digo, según la situación que tenemos, ahora una subida de luz... Pues no sé. ¿Sabías, Raúl, que en Inglaterra, Alemania y países desarrollados, no subdesarrollados como en el que vivimos, porque para mí sigue siendo un país subdesarrollado, para mí que me diga que España es un país desarrollado, en algunas cosas lo somos. Lo somos. En otras, somos muy subdesarrollados. Sí. Es una opinión personal, ¿eh? Eso lo dice Seven Días. Alemania, Inglaterra, si te quedas en el paro, te pagan la casa, la luz, el agua, te lo paga todo el gobierno. O sea, tú y tienes la posibilidad después y tienes un dinerito que ganas para poder vivir. Es decir, tú tirado no te quedas. En la calle no te deja el gobierno. Bueno, aquí tampoco con 420 euros. Sí, pero con la casa, la luz, el agua, el colegio de los niños. No pagas ni el colegio de los niños ni nada. Si estás en el paro, sí, demostrándolo. Sí. Evidentemente, si te llaman para trabajar, tienes que ir a trabajar. No puedes decir, ay, que no quiero. Hombre, también lo que sí que se está comentando, y bueno, y eso ya se sabe, la economía sumergida, dinero B, tal, lo que se está fomentando muchas veces es eso. Tenemos un minutito, chicos. Así que. ¿Pero uno más? Uno más. Ah, que nos queda uno más. Carlos. Pues nada, vamos a ver esto. Sí, igual veremos a ver este parón. Vamos, no este parón, esta subida de, lógicamente, de consumo, del consumo en estos meses. Lógicamente se va a notar en el país. Se va a notar el consumo lógico de esta temporada. Y veremos a ver a final de año. Yo siempre he dicho que esto me lo tienen que decir en octubre. En octubre que me digan a ver cómo se ha dado la campaña. A ver, oye, Raúl, tu mejor despertar @oidradio.com, tu mejor despertar @oideradio, todo junto, .com, quien quiera opinar para el martes que viene, con Carlos, aquí, decir lo que cosita, quiera. Cualquier sugerencia, a través de esa dirección, como bien ha dicho Seven Días, al cual damos las gracias, y por supuesto a Carlos Muñoz. Nos vamos con el boletín informativo, chicos, hasta el próximo martes. Hasta el próximo. Venga. Hasta luego.